espacio del inmigrante, una alternativa para la población excluida de la asistencia sanitaria en el Estado español. En abril de 2012, el gobierno de España aprobó el Real Decreto Ley 16-2012, relacionado con el Sistema Nacional de Salud. Entre otros cambios y restricciones de esta nueva ley, se señala que solo podrán tener acceso a la asistencia sanitaria aquellas personas que están afiliadas a la Seguridad Social. Para muchos migrantes sin tarjeta de residencia que viven en el Estado español y que no están afiliados a la Seguridad Social, esta nueva ley prácticamente los excluye del derecho a la asistencia sanitaria. En este contexto, en Barcelona, en el barrio del Raval, un barrio popular con una amplia población de inmigrantes, un grupo de personas se han organizado y crearon el Espacio del Inmigrante para reivindicar el derecho universal a la salud y proporcionar acompañamiento y apoyo social para que la población inmigrante sin papeles pueda contar con asistencia sanitaria. Para conocer el trabajo que se realiza en el Espacio del Inmigrante, en el siguiente reporte se cuenta con una entrevista a dos miembros de este colectivo: Ulises Palomo, educador social, y María Luisa, médica. El Real Decreto Ley 16-2012, aprobado en su mayoría por el Partido Popular, partido político de derecha en el Estado español, es el inicio de la exclusión de las personas inmigrantes sin papeles a la asistencia sanitaria. Así lo explica María Luisa, médica que colabora en el Espacio del Inmigrante. El partido político en mayoría en el gobierno actual es de derecha, es el Partido Popular. Puede ir con esta mayoría absoluta aplicando leyes y reales decretos sin consenso con el resto de fuerzas políticas. Entonces el Real Decreto 16 del 2012 lo justificaron con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Se aprobó en abril del 2012. En agosto hicieron otro Real Decreto que describía quién era, qué personas de que residían en el Estado español eran aseguradas y quiénes no del Sistema Nacional de Salud. Y entonces, con el primer Real Decreto de sostenibilidad y el segundo Real Decreto de definición de quiénes sean asegurados del Sistema Nacional de Salud, fue cuando se comenzó a generar la exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles. El derecho a la salud es un derecho universal, y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Entonces, en este momento, en el Estado español, cualquier persona que se enferme y que no tenga papeles, es decir, bajo un criterio puramente administrativo, va a estar privado de una atención médica. La aplicación del Real Decreto Ley 16-2012 en el caso de Cataluña. El Real Decreto viene de Madrid y luego, en materia de sanidad, cada comunidad autónoma tiene unas competencias transferidas. En el caso que aquí en el colectivo manejamos, el caso de Cataluña, se supone que iba a ser una comunidad autónoma que iba a aplicar parcialmente el Real Decreto, la ordenanza desde Madrid. El conseller de Sanitat, Boi Ruiz, y todos los ministros de la Generalitat de Cataluña hicieron una campaña mediática con mucha difusión en los medios de comunicación principales, escritos en la televisión, radio, periódicos, diciendo que en Cataluña ninguna persona quedaría sin ser atendida, lo cual es falso y lo estamos viendo en el día a día, que es por lo cual surge nuestro proyecto. Con esta nueva ley, miles de inmigrantes sin papeles han sido excluidos de la asistencia sanitaria. Las últimas cifras que tenemos, que manejamos a nivel de Estado español, son 873.000 personas que ya han quedado sin una cobertura universal al Sistema Nacional de Salud. Claro, eso es un número retrospectivo, pero cada día que una persona que tuvo papeles, que estuvo regularizado por X motivos, en el momento en el que cae el motivo que lo hizo estar regular, sea un contrato de trabajo, sea un matrimonio, cuando eso cae, la persona queda ilegal, queda sin papeles y automáticamente pierde el derecho que sí tenía por estar legal. Con lo cual, a este número de 800.000 personas, cada día, prácticamente cuenta gotas, hay que ir añadiendo más personas que por quedar irregulares van a irse sumando a esas personas que van a estar desprotegidas. Entonces, es cuestión de tiempo. Igualmente hay que detallar que el Real Decreto, si se cumpliera de forma estricta y correcta, dice que la persona extranjera sin papeles, es decir, irregular, no tendrá acceso, exceptuando, por obligación de derechos humanos, atención a urgencias por accidente o por enfermedad, las mujeres embarazadas, atención al embarazo parto y posparto, y los menores de edad. Entonces, se supone que sí que hay tres circunstancias, que son estas tres urgencias, embarazo y menores, que sí quedan cubiertas. La atención sanitaria, hasta la alta médica. Si yo me fracturo un brazo, soy ilegal, se supone, en lo ideal, en la aplicación correcta, que voy a urgencias, me atienden gratuitamente, me ponen la escayola, la radiografía, las medidas diagnósticas y terapéuticas que hicieran falta, y hasta que el médico no me da el alta, todo lo que hiciera falta de diagnóstico y tratamiento está cubierto. Esto es el ideal, pero reitero, no se está cumpliendo, ni siquiera en comunidades como en Cataluña, que tanto se jactaba de que aquí íbamos a ser especiales y de que aquí no quedaría ninguna persona sin atención médica. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay personas que pueden ir a urgencias y se la atienden? O más, cuando no puede ir a la atención primaria, no puede ir a los hospitales, no pueden hacer intervenciones, no puede hacer campañas de prevención. Pues que se están colapsando o se van a acabar colapsando las urgencias. Que las personas, por no poder ir a atención primaria cuando comienza una patología, nos atiende. Si se deja la propia evolución natural de la enfermedad, se va agravando y cronificando. Y finalmente, es mucho más caro para el Sistema Nacional de Salud Pública atender una patología cronificada y agudificada, ¿no?, que no cuando está recién comenzando. Entonces, por ningún lado que lo mires, el motivo original, supuestamente el que encubre el racismo, pero bajo, ¿no?, el argumento que están esgrimiendo, que es la sostenibilidad, económicamente hablando, Sistema Nacional de Salud Pública, es mentira, porque es mucho más caro, ¿no? A largo plazo, seguramente va a ser mucho más caro económicamente hablando, ni te cuento ya en morbilidad y en mortalidad, el haber aplicado el Real Decreto y dejar a las personas excluidas. De acuerdo con Ulises Palomo, educador social y miembro del Espacio del Inmigrante, la exclusión de la población inmigrante a la asistencia sanitaria obedece al racismo y a un modelo económico de privatización de los servicios públicos. Aquí, como en todas partes, el racismo tiene niveles y tiene colores, ¿no? No es la misma discriminación que se le aplica a un negro africano que a un sudamericano o argentino, que en esa correlación puede hasta tener ciertos beneficios el argentino frente al africano. Pero no así un argentino frente a un italiano, que es un inmigrante también, pero un inmigrante europeo, ¿no? Y no es lo mismo ni el argentino ni el africano frente a un gitano ni frente a un marroquí. Pero la base de la discriminación es la misma, que es el racismo institucional, que ha hecho una serie de leyes, aquí le llaman ley de extranjerías, y que cada año o cada dos años justamente viola más los derechos y va reduciendo más y va asfixiando más pues esas pequeñas libertades que tenían, ¿no? Lo que ha generado junto con la crisis y con esa política, insisto, de criminalización, pues un malestar social donde pues la misma población también ya empieza a ver brotes o elementos de odio o de racismo, ¿no? Los inmigrantes se han convertido el enemigo interno, digamos, de este país y han sido los con los cuales pueden justificar muchas de las medidas, ¿no? Se les responsabiliza de venir a utilizar los servicios, de venir a utilizar la sanidad pública, de venir a copar la educación, de venir prácticamente a derrochar y a malgastar los servicios sociales que se tiene. Habrá que explicar también que en el fondo fue una medida aplicada en estas famosas reformas estructurales que en América Latina conocemos hace ya 30 años, ¿no? Hay como un periodo, un proceso de empobrecimiento, digamos, de lo que fue el Estado benefactor y la Europa, digamos, socialdemócrata. ¿Y qué ha pasado? Que en estos últimos años, pues prácticamente la mayoría de los derechos a los que tienen acceso la población están siendo mercantilizados, ¿no? Entonces, en el tema de la salud, tratan de explicar que es una cuestión para ahorrar, para mejorar la economía, para salir de la crisis, y dan argumentos técnicos cuando no sabemos que es una decisión de carácter político e ideológica. A los primeros que tratan de golpetear es al sector que ellos consideran que es el más vulnerable y son los inmigrantes. Ellos han considerado que dejarlos sin tarjeta sanitaria, sin acceso al derecho a la salud, no iba a generar ninguna protesta, que nadie iba prácticamente a decir nada porque han hecho toda una campaña justamente contra ellos, ¿no? Y eso tiene que ver también porque el gobierno que actualmente está, pues se sabe que es un gobierno de derecha, es un gobierno del PP, el Partido Popular Español, que de igual manera que muchos otros partidos, pues consideran que donde pueden recortar es de estos sectores, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, también habría que dejar claro que hace un año dejaron a miles de inmigrantes, cientos de miles de inmigrantes sin tarjeta sanitaria, y nosotros sabíamos que iban a parar ahí, ¿no? Ya en este último año empezaron a aumentar, empezaron a hacer a cobrar por las recetas médicas, empezaron a disminuir los servicios que también tenían, por ejemplo, las personas mayores o gente que necesita algún tipo de servicio especial, enfermedades crónicas, ¿no? Entonces están limitando también el servicio para la población autóctona. Ellos sabían que era un modelo, y el modelo es cambiar de un sistema de salud que era de los mejores más reconocidos en Europa y no sé si en el mundo, por su universalidad, y de ser pacientes en la actualidad ahora han pasado a ser, le llaman asegurados, ¿no? Entonces es un cambio conceptual, están preparando todo el terreno justamente para que 3 o 4 empresas privadas controlen esto, ¿no? El sistema de salud, porque saben que en América Latina y en otros lugares es uno de los sectores que más rentabilidad deja. Y el resultado de eso en este año, año y algo de que llevamos, de manera pública sabemos que tenemos 2 muertos, 2 inmigrantes, uno es un compañero que se llamaba Alfa, un senegalés que en Mallorca en 2 ocasiones fue a pedir el servicio, la atención médica al hospital, se le fue negada debido a que no tenía la tarjeta sanitaria, fue por segunda vez y el compañero murió de tuberculosis de una manera muy triste en su casa, ¿no? Y el otro es de una mujer boliviana que de igual manera se le negaron. Y de esa manera nos encontramos como muchas historias con inmigrantes y actualmente nos empezamos a encontrar historias con gente de aquí. En general, el problema es, insisto, el pobre. No solo el inmigrante, sino también la gente que no está trabajando, la gente que no pueda financiar su sistema de salud, bueno, pues estará condenada o a buscar o no sé qué hacer, pero en el sistema de salud no va a poder entrar si no puede pagar, además de que es muy caro. En el contexto de exclusión de los inmigrantes de la asistencia sanitaria en el Estado español, María Luisa y Ulises Palomo explican el surgimiento y el trabajo que se realiza en el espacio del inmigrante. El colectivo se llama El Espacio del Inmigrante. Estamos ubicados físicamente en el barrio del Raval, en Barcelona, un barrio que, bueno, todos sabemos que es de la población mayoritariamente inmigrante y, por lo tanto, prácticamente la mayoría también excluida a partir del Real Decreto de Sanidad. Y entonces, pues, el proyecto surge a raíz de que en nuestro propio entorno vemos gente, que compañeros, amigos, vecinos, que te van comentando, oye, que a mi vecino le pasa esto, oye, que mi mujer ha ido al médico y le quieren cobrar, oye, que mis familiares, amigos, vecinos nos iban comentando que pasaba esto, ibas escuchando en el boca a boca, primero del círculo más cercano. Y entonces, pues, decidimos organizarnos, conocer bien el Real Decreto, conocer la instrucción del CAT Salud que se aplicó como tercera medida solamente en Cataluña, e intentar buscarle las cosquillas y ver por dónde se podía. La idea es conocer bien la instrucción, conocer bien el Real Decreto e intentar exprimir al máximo el sistema nacional de salud. También tenemos un pequeño consultorio, porque habemos 3 médicas, y entonces si la persona ha ido a urgencias, no le quieren atender, le quieren cobrar, lo cual es una medida disuasoria totalmente, el objetivo es disuasorio para que ya ni, ¿no?, que se den la vuelta, no fue atendido, o luego, aparte de que suelen cobrar y llegan facturas por atención de urgencias, lo cual es ilegal, es en contra del Real Decreto, porque recordemos que las urgencias tienen que estar cubiertas. También tenemos casos de atención a menores que han llegado facturas, atención al embarazo, un aborto también fue denegado. En fin, están incumpliendo su propio Real Decreto y su propia instrucción del CAT Salud. Si la persona hay de urgencia, si le quieren cobrar, no le quieren atender o le meten el miedo de que por dar su número de identificación de pasaporte, estar sin papeles, que pueda haber un cruzamiento de listas con la Policía Nacional y finalmente con un domicilio y con visualizar su situación en un registro informático que llega a casa, famosa carta de expulsión, la gente ya ni va. O va una vez, se espanta, le llega la factura, lo disuaden, ya no va. Entonces la idea es acoger, ¿no?, a la persona excluida, se hace un acompañamiento, se le puede atender si estamos ese día las doctoras y si no, se hace un acompañamiento urgencias. La idea es acompañar a la persona. Se puede hacer una visita, si estamos justo ese día las doctoras, lo visitamos, si no estamos no pasa nada, los compañeros que estén ese día reunidos valoran la situación sin entrar en detalles de qué es lo que tiene la persona, bajo el criterio de que urgencia es una definición que la OMS define urgencia como sensación subjetiva de una persona de necesidad de atención urgente por un médico. Entonces, si la persona dice sí, es una urgencia, sea lo que sea, no se entra en criterios médicos porque no hace falta, hace un acompañamiento urgencias. Y el acompañamiento lo que aporta es emocionalmente, es un acompañamiento para la persona que reiteradamente ha recibido no en cualquier ventanilla, o sea, urgencias, médico de familia, cualquier ventanilla burocrática o administrativa. Es un acompañamiento emocional a urgencias. Conociendo bien la ley, hacemos que como urgencias que se atienda. Rechazamos cualquier tipo de firma de facturación. Si nos obligan a firmar una factura, se hace una reclamación a la atención del usuario. Y finalmente, si la factura llega, se reclama y se borra, ¿no?, de la lista de morosos. Entonces el colectivo surge primero como necesidad básica de atención médica. Nos buscaban como médicos. Posteriormente ya vemos que es mucho más profundo realmente el problema, que no es solamente atención puramente, sino que hay una sensación de exclusión y de invisibilización de estas personas. Hay mucha gente que no está acudiendo al médico, que está en su casa sufriendo, uno, la enfermedad y, dos, el miedo y la exclusión. Y entonces es un acompañamiento también físicamente a urgencias, un acompañamiento emocional, un empoderamiento de la persona. Una vez que se le acompaña a urgencias o a la ventanilla burocrática donde hace falta entregar X papeles para que se vuelva a reenganchar al sistema sanitario público, se empodera, dice sí, se puede, la ley se puede buscar por dónde. Entonces un acompañamiento físico y un acompañamiento emocional es sentirte que alguien te escuche, que alguien te acompaña, y luego empoderar a la persona, tal manera que esa persona, conociendo la ley, conociendo sus derechos, los ejerza, y que en un futuro sea esa persona quien acompañe a otra persona y que se genere como una red de solidaridad, de desobediencia civil y de empoderamiento. Sí, matizar que es un espacio autónomo, ¿no? No somos ninguna ONG. Y desde ahí nosotros hemos decidido pues construir un espacio ante la pregunta del qué hacer. Mientras, por un lado, estamos tratando de denunciar este Real Decreto Ley para evitar que se siga aplicando y echarlo para atrás, teníamos todos los días en la puerta gente que nos decía, oye, pero mira, mientras pasa eso necesito atención, ¿no? Se surge esto. Entonces es un espacio autónomo, no es una ONG, no nos movemos en la caridad, no recibimos ningún tipo de financiamiento, no trabajamos con partidos políticos, ni mucho menos con instituciones de gobierno, ¿no? Que también ya han ido a tocar la puerta. Es un espacio que promueve la solidaridad y no la caridad. Es una iniciativa ciudadana, desobediente, civil, pacífica, ¿no? Y acompañada de un grupo de profesionales que por fortuna en el barrio han tenido esta sensibilidad de entender, de hacer algo y no quedarse permanentemente en la reflexión, ¿no? Ni en el análisis. Y también tenemos el caso de algunos compañeros que fueron al espacio del inmigrante, se logró reinsertarlos al sistema de salud y como ya saben la ruta que se tiene que hacer, ahora ellos mismos lo están empezando a hacer con sus propios compañeros. El caso, por ejemplo, de un compañero pakistaní que él mismo se montó su propio grupo de acompañamiento en el barrio, él habla y todo esto, y ya no es necesario tampoco que vayan al espacio del inmigrante, ¿no? Y eso más o menos es algo que poco a poco lo vamos trabajando.